الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لنا أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، مثل المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Zortziak eta hiru minutu pasatze direla. Ba, hemen gaude berriz ere, astero bezala, Wintifadan. Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzeko irrati esperimentu honetan. Eta gaur ba plantilla osoa gaude, izan ere ba asteburutik indar berrituta etorri gara. Arratsaldeon Peter eta Sergio. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, lenguan agindu genizuen gaurkoan irratzaio berezia egin behar genuela, astebur hontan izan gara Bilboaldean, Errekalde Rebelden hain zuzen ere Komite Internazionalistetako 30. urteurrena ospatzen. Bertan izan ginen Errekaldeko plazan Wintifada irratzaio berezi bat egiten, zuzenean. Eta, bueno, ba, asmoa zen gaurkoan ba, irratzaio berezi horretako ba, zati onenak edo unkigarrienak edo berezienak ateratzea. Ba, goiz horretako momentu honeta momentu honenak biltzeko, baina bueno, arazo tekniko batzuk tarteko ba ezin izango dugu egin. Dena dela, gaurkoan nadi bili irratiari, izan ere ba elkarrizketa, goi mailako elkarrizketa oso interesgarria daukagu. Pasaden astean aukera izan genuen elkarrizketatzeko Michel Barsaski. Michel Barsaski irralgo ekintzaile, idazle eta beste gauza askoren artean Alternative Information Center erakundeko sortzaileetako bat da. 1984an sortu zuen ba, informazio alternatiboaren zentro hau. Erakunde honetan, erakunde antisionista honetan, ba, palestinarrak, irralgo palestinarrak eta irraldarrak dabiltza elkarlanean. Eta izango da bakarretako bat. Benetan erakunde talde antisionista. Eta, bueno, Michel Barsaski bera, ba, erakunde honetako sortzaileetako bat da. Berez, irraldar judua da. Jaiotzez, ba, Estrasburgon jaioa. 16 urte zituela, ba, joan zen Israelera. Eta horra hasi zen militatzen, ba, ezker muturreko hainbat aldetan. Ariketa, 1984an, Alternative Information Center sortu zuen arte. 5 urte geroago, 1989an gartzelaratu zuten. Leporatzen zioten, ba, Palestinako hainbat erakunde ezkertiarri ilegalak laguntzea, tartean, ba, Palestinako askapenerako frontea. Da hori zela eta, ba, 20 hilabete eman zituen kartzelan. Geroztik hainbat liburu idatzi ditu, sobre la frontera, el reto binacional, frente a una tumba abierta, eta bueno, benetan referentea da ba, irralgo kolonialismo apartheid eta erregimen sionistaren aurkako borrokan. Eta bueno, pasaren astean Gasteizen izan zen Eusko Ikaskuntzako bilkuran edo hitzaldi bat ematen, eta ba bueno, lortu genuen ba uintifadako mikrofonetara ekarri eta berarekin solastea. Hori bai, elkarrizketa interesgarri hau entzun aurretik, ba astero bezala errepasatuko ditugu azken asteko albistegiak, Palestinatik datozkigun albistegiak. Bueno, y antes de comenzar con el repaso de la prensa, pues como de bien nacidos es ser agradecido, pues bueno, hay que agradecer a toda la gente de Comité Internacionalista por pues bueno, por las celebraciones y los actos del pasado fin de semana, del sábado. Una fiesta pues desde la mañana a la noche, tiempo para la fiesta, para la reivindicación. Ahí estuvo también Wintifada en Recalde. Y bueno, que 30 años no se cumplen todos los años. Ni 31 tampoco. Y bueno, pues algunos ni habíamos nacido todavía, ¿eh? Pues fíjate, fíjate. Y bueno, ahí estuvieron pues en el Gasteche Cucucha de Recalde, pues viejas glorias, antiguos militantes de Comité Internacionalista, nuevas glorias y bueno, 350 personas que nos juntamos allá a comer y un montón más pues durante toda la fiesta de la tarde y noche. Eso es, y también hubo oportunidad para acudir a la manifestación también, gran manifestación, la del sábado. Pues sí, como desgraciadamente la actualidad de este país pues muchas veces trastoca los planes previstos, pues bueno, hubo un parón en el Guitaragua, cielos, en la programación prevista, y pues bueno, a las 5 hubo un momento también para acudir a la manifestación de apoyo a los jóvenes detenidos la semana pasada. Y bueno, pues hay que agradecer también que si este programa existe, pues también en gran parte por gracias a Comité Internacionalista, ya que de la mano de esta organización, pues comenzamos nosotros a viajar a Palestina y comenzamos a involucrarnos en esta lucha también, ¿no? Bueno, pues con estos agradecimientos comenzamos el repaso a la prensa. Seberri, Palestinatik. Bueno, pues la primera noticia que nos llega es bueno que el día 29 de noviembre, es decir, el sábado mismo, ¿verdad? ¿Era 29? Sí. No, ayer. Ayer. Ayer domingo, día 29, bueno, pues la ONU celebraba el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que fue instaurado en 1977 por medio de una resolución de la Asamblea General de esta organización. Y además está previsto que en la sesión de hoy lunes el Comité de la ONU para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, bonito nombre, pues realiza un encuentro con ocasión de la fecha, y además la Asamblea General de la ONU también, pues bueno, en su sesión plenaria, pues hablará sobre el tema. Bueno, y podríamos decir que aparte de esta celebración también lo que están celebrando es el día de su propia vergüenza, porque bien es sabido que desde 1948 prácticamente lo que ha hecho la ONU ha sido dar luz verde a la ocupación de Palestina por parte de Israel, al genocidio sistemático, a la limitación de movimientos, y todo ello pues bueno, con la absoluta pues indolencia y cuando no complicidad con el Estado de Israel. Entonces pues sí, ya podrán celebrar, pero bueno, pues sí, emitir dictámenes y resoluciones que luego Israel pues se los pasa, bueno, hace caso omiso de ellos. Eso es. Y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Lo más reciente quizás pues el nulo eco que ha tenido en las Naciones Unidas el informe Goldstone del relator de la ONU, pues que todavía ni siquiera se ha debatido en la ONU, gracias también pues al boicot que realiza el gobierno israelí y la propia Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Bueno, pues continuamos y nos dicen que así, que la radio pública israelí, es una noticia de hoy además, anunció que el gobierno de Benjamín Netanyahu estaría dispuesto a liberar a 980 prisioneros palestinos a cambio del soldado Gilad Shalit, capturado hace 3 años por la resistencia palestina. Dicen que en una audiencia ante la Corte Suprema, el fiscal del Estado precisó por primera vez la cifra de los prisioneros que serán objeto del canje. Y el procurador añadió que 450 resistentes palestinos serán elegidos por el movimiento de la resistencia islámica Hamas, mientras que Israel determinará la lista de los otros 530. Dice que más de 11.000 palestinos están encarcelados actualmente y que la lista definitiva no será hecha pública hasta el final de la firma del acuerdo con Hamas y el voto favorable del gobierno israelí, anunció la radio pública, que aseguró que ambas partes se habrían comprometido a respetar una total discreción sobre los detalles de la lista ante el intermediario alemán que lleva a las negociaciones en el Cairo. Dice que así, que el fiscal advirtió además que la censura impuesta a los medios de comunicación israelíes sobre este hacer será mantenida para los casos en los que la publicación de una información pudiera poner en riesgo en retorno o sano y salvo del soldado, o si es susceptible de hacer subir el precio por su liberación. Dice sí que, bueno, a cambio de su liberación, que Hamas dice que gobierna la Franja de Gaza, que exige la puesta en libertad de cientos de prisioneros, entre ellos de Marwan Barghouti, líder de Al-Fatah en Cisjordania y uno de los dirigentes de la organización histórica con mayor popularidad entre los palestinos. Y también que asimismo en la lista está el secretario general del FPLP, Ahmad Sadat. Bueno, pues yo voy con una noticia también que podría ser jocosa si no fuera pues por todas las consecuencias que tiene. El PP abrirá esta semana una sede en Israel y será el primer partido del Estado español con una estructura organizativa en el Estado sionista. El Partido Popular abrirá la próxima semana una sede en Jerusalén y se convertirá así en el primer partido español con estructura organizativa en Israel, según aseguró a Europa Press el director del PP en el exterior, Alfredo Prada. En concreto, Prada tiene previsto constituir el partido en Jerusalén el 3 de diciembre. Alrededor de 1.300 españoles residen en Israel y no hay ninguna formación española con una organización permanente en este país. El hecho de que el PP tenga presencia en este país tiene un carácter muy simbólico. En nuestra sede queremos atender a todos los españoles que viven en Israel con independencia de cuál sea el partido al que voten, afirma pues este representante de Asuntos Exteriores del PP. Además, Prada explicó que su formación quiere que con la apertura de esta sede estrechar lazos con los partidos israelíes afines al Partido Popular. Se pueden estar imaginando de quién hablamos. Entre las reuniones que figuran ya en su agenda, pues está una con una diputada del Likud. El responsable del PP en el exterior también ha concertado una visita al Museo del Holocausto para rendir homenaje a las víctimas del nazismo y hacer un reconocimiento al pueblo judío. Con esta sede en Jerusalén también se quiere rendir homenaje a toda la colectividad judía del mundo. Bueno, no estaría de más que además de recordar los holocaustos de hace más de 60 años, pues bueno, hay un holocausto en ciernes en Palestina de que estos señores no se acuerdan. Bueno, y continuamos con otra noticia que tiene también a Israel como protagonista, y bueno, nos cuenta que el jefe de la oficina de prensa del gobierno israelí, Daniel Shiman, acusó a los medios de comunicación de todo el mundo de encubrir las actividades de Hamas, el movimiento, como lo define aquí, islamista palestino que gobierna en Gaza. Según Shiman, muchos periodistas vienen aquí y en lugar de informar de la verdad encubren a Hamas y a Hezbollah, que no tienen valores democráticos. Y además acusó a muchos otros de antisemitismo. Hombre, la verdad es que tratándose de una organización que presenta públicamente su actividad y que ha sido refrendada en las urnas, pues lo que es encubrir, decir lo que están haciendo, más que, bueno, aparte de ganar unas elecciones y luego sufrir un golpe de Estado por parte de Al-Fatah, pues no sé si hay mucho que encubrir allá, pero bueno. Bueno, y hablamos ahora de que la Junta de Andalucía hace a Palestina la mayor aportación de un gobierno regional. Y la Junta de Andalucía aportará pues 1,8 millones de euros a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio, la UNRWA, la mayor aportación efectuada por cualquier gobierno regional para 2010, según la comisionada general de la UNRWA, Haren Conin. El consejero andaluz de la presidencia, Antonio Ávila, explicó tras la firma del acuerdo que posibilita esta cooperación, que la ayuda se destinará íntegramente a salud materno-infantil. Ávila aseguró que las mujeres palestinas tienen el triple de partos que la media occidental y que el 40% de la población en los campos de refugiados palestinos son menores de 15 años. Bueno, y seguimos con otra noticia. Esta nos lleva hasta Madrid, donde bueno, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe ha escrito al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, recordándole que ya hace 5 años y medio que un pleno del Ayuntamiento, del 29 de julio de 2004, por unanimidad, aprobó que una de sus calles se denominase Palestina. Bueno, hace ya, pues eso, hace 5 años y medio que acordaron ponerle Palestina una calle en Madrid. Parece que todavía no les ha dado tiempo a poder hacerlo, pero sin embargo a Gallardón sí que le ha dado tiempo este año para entrevistarse en Jerusalén con Simón Pérez y para pasearse por la ciudad vieja de Jerusalén, territorio ocupado militarmente permanentemente por Israel. Y bueno, sin embargo, pues parece que todavía con 5 años no les ha sido suficiente para hacer este gesto simbólico de ponerle el nombre de Palestina a una calle de Madrid. Seguro que sí tienen tiempo para otros gestos simbólicos, como pues, apoyar, como hace el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid y el propio Ministerio de Exteriores español, pues a la asociación Sefaraz España, que se ocupa de estrechar lazos entre el país, entre el Estado sionista y España, y de promocionar la imagen de Israel y, entre otras cosas, de organizar giras como la de la Oreja de Van Gogh por el país sionista. Debe ser cuestión de agenda, suponemos. Bueno, y hablamos de un informe de apartheid contra el pueblo palestino, y yo creo que el titular este está mal, dice así: la coordinadora de entidades AM Palestina, Al-Khor, presenta el informe Apartheid contra el pueblo palestino, realizado por la jurista Luciana Cocconi, bajo la dirección del profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona, David Bondía. Este informe pretende, desde la distancia y sin ninguna toma de partido preconcebida, determinar si existe un crimen de apartheid contra el pueblo palestino. Bueno, si bien es cierto que la comunidad internacional decidió tipificar la figura del crimen de apartheid a raíz de lo que estaba pasando en Sudáfrica, una vez superada la causa original de su creación, el régimen segregacionista y racista sudafricano, la persecución de este crimen de lesa humanidad sigue vigente, ya sea mediante lo establecido en la Convención contra el Apartheid, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, o en el derecho internacional consuetudinario, considerando como referente la definición más actual proporcionada por la Corte Penal Internacional, que recoge el conjunto de la jurisprudencia y del derecho al respecto. En el presente informe trata de determinar, siguiendo también lo establecido por la Convención contra el Apartheid, si el pueblo palestino está sufriendo una situación, una política equiparables. Bueno, pues precisamente es una de las cuestiones de las que hablamos con Michel Barsasky de la semana pasada, sobre si, pues bueno, a efectos legales y estrictamente se puede considerar el régimen israelí como de apartheid. Y bueno, la verdad es que no tiene desperdicio la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Ba, utzikos haituztegu beraz Michel Barsasky mikadori egindako elkarrizketarekin, eta gero ba denborarik izan ezkero ba izango dugu aukera komentatzeko elkarrizketa honetako pasarte bat. Tenemos el placer de contar hoy en los micrófonos de Wintifada con la colaboración, con la presencia de Michel Barsasky. Michel Barsasky, que se encuentra de visita en Gasteiz, participando en el Congreso de Eusko Ikaskuntza, impartiendo una conferencia, y que ha tenido la deferencia pues de acercarse hasta la BEDI para compartir unos minutos con nosotros. Michel Barsasky es un conocido activista israelí que allá por 1984 fue uno de los creadores del Centro de Información Alternativa, el AIC. Y bueno, pues una larga militancia de años en organizaciones izquierdistas y antisionistas israelíes, que incluso pues le ha llevado a prisión en alguna ocasión, precisamente por su apoyo a la izquierda palestina. Hoy en día pues se imparte conferencias y colabora en distintos medios. Y bueno, pues es un gran placer tenerle hoy aquí en los micrófonos de Wintifada. Arratsaldeon y eskerrik asko, muchas gracias por haber venido. Thank you. Bueno, pues la primera cuestión que nos gustaría abordar es, bueno, conocer más de cerca la organización que representa, el AIC, el Centro de Información Alternativa, y conocer un poco sobre su historia y su trayectoria y a qué se dedican. The Alternative Information Center is the first one of the oldest association from the left. Dice que es la organización de izquierdas más antigua dentro de Israel y que tiene como principal característica que es una organización de israelíes y palestinos desde hace 25 años. Es única en este sentido y continúa haciéndolo hoy. So, it's alternative information. It is an information center. Publishing alternative information in writing, publishing it in website, publishing. Dice que, como su nombre indica, es un centro alternativo de información en el que se publica, tiene una página web y se da información en un sentido muy amplio, en torno al cual se organiza un pensamiento palestino-israelí conjunto de reflexión sobre política y la situación social del país. Around the political and social context in which we are living. We are today defining ourselves as an anti-wall. Hoy en día se definen como una organización contra el muro. Intentan hacer un puente, abrir brecha dentro del muro, que es tan hermético, para conjuntamente encontrar vías de comunicación, y que se definen también anticolonialistas y antirracistas. Quizás para comenzar por lo más global y reenfocando el tema, nos gustaría conocer su valoración o el análisis que hace sobre el actual contexto internacional en lo que respecta a Oriente Medio, sobre pues las recientes declaraciones de Obama criticando la construcción de colonias, de asentamientos de colonos en los territorios del 67, petición o llamado que ha sido absolutamente ignorado por las autoridades israelíes, también sobre el informe Goldstone del relator de derechos humanos de la ONU alertando sobre los crímenes de guerra cometidos en enero en Gaza y pues bueno, el bloqueo al que ha sido sometido este informe tanto por las autoridades israelíes como por la propia Autoridad Nacional Palestina para impedir que sea debatido en las Naciones Unidas. ¿Cómo analiza estos temas? First, concerning Obama. Obama was elected among other reasons because the politics of global Obama, por supuesto, ha sido elegido en un contexto neoconservador por el fiasco y el fracaso de las políticas neoconservadoras de Bush, y que para los Estados Unidos ahora se trataría de restaurar el mandato, o lo que intenta hacer es restaurar el mandato hegemónico de Estados Unidos en el mundo. Now, there is a problem. Ahora hay un problema real, porque en cuanto Bush fue sacado de la Casa Blanca, inmediatamente entra Netanyahu al poder. Y esto, aquí hay un conflicto, hay bases para un problema real para los neoconservadores israelitas. There is a tension between the very aggressive strategy of Benjamin Netanyahu and the Israeli. Dice que hay una tensión real entre esta estrategia agresiva de Netanyahu y la derecha, la ultraderecha israelí, porque al fin y al cabo fue elegido masivamente, y esto se expresa en el discurso en el Cairo, en el que se desestabiliza una relación pacífica, o no se espera una relación pacífica en el Oriente Medio. Obama is interested in restoring. Dice que Obama está muy interesado en restaurar una legitimidad, algo que había sido casi borrado en 10 años del mandato anterior. 10 years of neoconservatives. For that he needs to stop. Para ello Obama tiene que procurar el apoyo de los países árabes, los más moderados como Egipto, Arabia Saudita, para moderar también la política de Israel. Claro, la demanda de los asentamientos, y exigirle al gobierno israelí parar los asentamientos, a lo cual el gobierno israelita ha respondido, pues, jódete. Obama was very angry. Obama estaba furioso por la reacción israelí, y esto explica las palabras tan duras en cuanto a las políticas de asentamientos israelíes. Pero el problema es que mientras esto no se traduzca, que no pase de las palabras a la acción, y recuerda que Estados Unidos tiene toda la fuerza y todo el poder de actuar, pues no va a cambiar nada. US has all the ways and all the means to put pressure on Israel. It will not change the Israeli policy. Realmente era un hecho bastante alarmante el ver cómo durante la masacre de Gaza en enero, pues la población israelí mayoritariamente pues apoyaba estas operaciones militares. Un gobierno pues cada vez más de unas tendencias cada vez más ultraderechistas tiene un respaldo electoral bastante importante. A nivel sociológico, ¿cómo ve la sociedad israelí? Si es real esa impresión de que esas políticas pues cada vez más más duras tienen un respaldo social detrás. Yes, it's extremely for me sad and certainly worrying to see the shift of the whole Israeli society to the right and to the far right. Dice que es realmente preocupante y muy triste para él ver este cambio de actitud en la sociedad israelita, que se ha desaparecido por completo lo que los medios de comunicación llamaron en su tiempo un campo, un espacio de paz, y que ahora pues la gran mayoría, un espacio en el que se veía por parte de la sociedad israelita una posibilidad de llegar a un fin, de terminar el conflicto con los palestinos, pero este espacio de paz ha colapsado por completo, y ahora tenemos un panorama completamente opuesto, donde la gran mayoría apoya no solamente la masacre de Gaza, sino que también menciona la última agresión en el Líbano en el 2006, por ejemplo, y esto se ha dejado ver, se ve perfectamente en las elecciones de hace un año en el Parlamento, donde se tiene una extrema derecha y hay un centro, pero la de izquierda ha desaparecido por completo. En este contexto de práctica desaparición de la izquierda dentro del marco parlamentario israelí, de una cada vez mayor derechización, tanto sociológica como en el espectro político, ¿cómo viven esta situación pues las personas con una mayor quizás conciencia social, activistas políticos, gente disidente dentro de la sociedad israelí? Y por otro lado, ¿cómo lo viven los árabes, los palestinos árabes que viven dentro de lo que hoy es el Estado de Israel, de los territorios del 48? Y si, pues bueno, la representación política que tienen en el Parlamento israelí estos árabes se va ver comprometida. Recientemente pues escuchamos las declaraciones de del ministro Lieberman, el ultraderechista Lieberman, que bueno, anunciaba la implementación en Israel de algo parecido a lo que puede ser la ley de partidos en el Estado español, lo cual pues se vería comprometida la participación de partidos árabes en las elecciones israelíes. ¿Cómo analiza todos estos temas? How we live if we are the Israeli Jews active in the dice que ellos como israelitas, como judíos, viven muy bien. Ellos que están contra la ocupación y contra el colonialismo viven muy bien, no tienen ninguna represión, pero viven aislados. It is different with our Palestinian and I meet Palestinian Israeli citizens, colleagues. Por supuesto, la situación es muy diferente para los ciudadanos o para los palestinos que viven en Israel. Hoy en día están constantemente bajo ataque. No es solamente Lieberman, sino desde hace unos 8 años se les ha cerrado mucho más las posibilidades de participar políticamente y su visibilidad. Y la visibilidad de la participación de los partidos políticos árabes y como lo dijo el Barak hace poco, esto de los partidos ya es una cosa del pasado, si se les quiere tratar como ciudadanos, o sea, si quieren ser ciudadanos tienen que cerrar la boca. Concerning the peace movement, was always, or in the last 25 years, composed of two elements. El movimiento pacifista ha sido desde hace unos 25 años o ha tenido dos elementos que él llama el poder pequeño o la fuerza pequeña y la fuerza grande. La fuerza pequeña pues eran activistas cuyo principal objetivo o se ubicaban dentro de los que están contra la ocupación, el militarismo y la colonización de la sociedad, y luego estaba el big wheel, es decir, el poder mayor, que era moderado pero era masivo, era un movimiento masivo. Entonces funcionaban de la siguiente manera: el pequeño iba moviendo al grande, y el grande era el que al final conseguía llegar a la situación de 1985, por ejemplo, con el gran movimiento de la Antifada, cuando realmente se conseguía obligar al gobierno israelí a cambiar políticas. La situación ahora ha cambiado y ahora vemos que sigue existiendo la pequeña fuerza, que serían pues todo el movimiento anarquista de mujeres, antimilitarista, etcétera, y que movilizan de unas 5.000 a 10.000 personas, pero que no alcanzan a mover aquella rueda grande del gran poder, ¿no? Ha hablado de la situación de los árabes en Israel, de los palestinos que viven en Israel, en unas condiciones pues de ciudadanía distintas que la de los ciudadanos judíos, a su vez también en unas condiciones distintas que las de los palestinos que viven en los territorios del 67, divididos físicamente y administrativamente. ¿Se puede hablar con rigor de un estado, de un régimen de apartheid, o más allá de pues bueno, de la utilización política de la palabra, se puede hablar rigurosamente de un estado de apartheid? It is a debate we have with our South African comrades. They don't like others to use apartheid, saying this reflects a South African specific situation. Dice que este debate ha sido un amplio debate con los camaradas de sudafricanos, a quienes no les gusta que se utilice este término fuera de la situación de Sudáfrica. Y él está de acuerdo, tienen razón, no es igual, como tampoco es así igual a la segregación que se dio en Estados Unidos. pero hay algunas características y recuerda que la palabra apartheid significa separación, y en esto es una separación, estamos hablando de una separación, porque el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, el sionismo mismo tiene como eje central la separación, la no integración. Es decir, hay una separación porque no permite la autodeterminación. Es un poder colonial y dominador que se rige por sistemas, y habla de sistemas en plural, que no son solo los de exclusión para los palestinos que viven dentro de los territorios ocupados del 67, sino que va más allá y también engloba a la mayoría de palestinos refugiados que no tienen acceso a la tierra. The occupied territories in 67 were under military occupation, but we have also, and this is the majority of the Palestinian people, who are refugees, who have no access even to the land, their own land, and living in refugees conditions. Hablando de separación y bueno, de la separación física más visible, que es el muro, ¿no? Respecto a la política dentro del espacio hoy en día, pues rodeado por el muro de los territorios de la Autoridad Nacional Palestina, ¿cómo valora él el papel de este gobierno, de esta autoridad nacional en unos territorios pues guetificados, ¿no? Con unas competencias pues bastante limitadas y haciendo un papel pues de garante del orden, ¿no? Al servicio un poco de la fuerza ocupante, ¿no? ¿Cómo valora el papel de la ANP pues de cuando ha estado, por ejemplo, entorpeciendo el debate sobre el informe Goldstein, el papel de la ANP cuando está pues implementando las políticas represivas con una policía pues tipaya, ¿no? Dentro de los territorios que controlan, ¿cómo valora un poco políticamente este papel de la autoridad palestina? The Palestinian National Authority, when it was established, could have developed into two opposite directions. La Autoridad Nacional Palestina, cuando se estableció, se pudo haber desarrollado en dos direcciones totalmente opuestas, o tuvo la oportunidad. Una era la de, y que era la más apoyada, era la de irse configurando hacia un Estado independiente, y que este era un primer paso desde el punto de vista de la administración, administrativo, perdón, y la creación de un Estado palestino. Y la segunda era la de convertirse en un auténtico agente del gobierno israelita de ocupación y actuar como una fuerza subcontratada para el control de los palestinos y con una policía que se encargará de reprimir a los propios palestinos. Es decir, la fuerza de Israel controlando a través de la policía palestina la represión de los palestinos. Today, the Palestinian Authority is definitely playing the second role. La autoridad palestina está cumpliendo con la segunda modalidad, cuál es que de servir al Estado de Israel directamente bajo las órdenes de los Estados Unidos como una fuerza represora de los movimientos palestinos. Él los ha visto en acción, por ejemplo, no actúan contra los ocupantes de la tierra, solo actúan para reprimir a los palestinos, a los que se les consideran los que están rompiendo la ley y el orden. Palestinian so-called troublemaker. En este contexto, con división territorial, una autoridad nacional con unas competencias limitadas en un territorio muy limitado, dividido en guetos, sin una continuidad territorial, ¿ve viable un Estado, dos Estados en esas condiciones? Es decir, lo que se llama la solución de los dos Estados. ¿Ve viable un Estado palestino sin continuidad territorial, sin un gobierno con unas competencias reales? Y frente a eso, pues la la solución que ellos proponen, como otros muchos agentes, de la solución de un único Estado, ¿no? Description of the symptoms are very true. It's a division of the Palestinian territory and atomization of the Palestinian territory, not only between Gaza and the West Bank, but Gaza and Jenin area, Nablus area, Jericho area, Hebron area, etc., etc. Dice que está totalmente de acuerdo con la descripción de los síntomas de la división territorial, de pues la situación de Gaza y Cisjordania, pues todos los territorios también de Jerusalén, Hebrón, en fin, todas las áreas que habéis descrito, y teniendo pues la Autoridad Nacional Palestina pues como agente. Aun estando de acuerdo con todo esto, hablar del futuro es hablar de otra cosa totalmente diferente, porque no cree que aún con toda esta situación no es irreversible, no es irreversible, y cree que puede haber un Estado palestino aún teniendo todas esas condiciones en la parte de Gaza. I don't think this is a correct conclusion. Not material fact determines whether a situation is reversible or not. Huge empires were reversible and they were much stronger than the Israeli occupation. The Roman Empire, las condiciones materiales, físicas, no son las definitorias de la situación, que recuerda cómo los imperios han caído, los imperios colonialistas, la Unión Soviética, los nazis, el colonialismo es reversible. El imperio británico, los argelinos sacaron a los franceses, a los colonialistas franceses, y dice que no hay una correlación de entre los factores materiales con la situación. Solo cuando las víctimas no creen que pueda ser de otra manera, que pueda ser cambiado. La gran mayoría, subraya, la gran mayoría de los palestinos están por un fin de la ocupación, por sacar a los israelitas. Les han dicho váyanse a las fronteras de antes del 67, y si esto es lo que están pidiendo, puede ser reversible. Take your settlements, take your army and go on the other side of the 67 border. Therefore it is reversible. Si esta situación es reversible, ¿cree que la solución está solo dentro de los territorios palestinos, dentro de toda la Palestina histórica, o quizás la solución esté también a nivel internacional? Hablo de la implicación de la sociedad civil internacional en las campañas de boicot, etcétera. To win the struggle for the fulfillment of the Palestinian, para conseguir que esta lucha puedan ganar los palestinos, no solo la lucha nacional, individual y colectiva. Según él, se necesitan tres fuerzas. Hay tres fuerzas en juego. Una sería la resistencia palestina, la de los propios víctimas. La segunda sería la de la presión interna en Israel, que a su vez ha sido provocada por la resistencia de los palestinos, y una tercera fuerza, que sería la de la creciente presión internacional, provocada a su vez por la presión interna de Israel y por la resistencia palestina. When these three forces are interrelated and pushing each other, we know that the battle, the present battle, is being won. La medida en que estas tres fuerzas que acaba de escribir interactúan, se gana la batalla. La segunda parte de la campaña sería esta, la llamada a las desinversiones, ¿no? La campaña internacional, al boicot, a la desinversión y a las sanciones. Esto que en Sudáfrica costó unos 25 años, en Israel pues llevan 4 años, se han conseguido movilizar de forma creciente no solo a la sociedad civil sino también a los gobiernos para presionar al Estado de Israel. Y no solo boicoteando los productos, sino también las instituciones y con el tema de las sanciones. Boycott of institutions and sanctions because and as long as Israel is violating international law. ¿Cómo se ve dentro de la sociedad israelí el boicot internacional y la efectividad de este boicot? Por un lado, desde la gente que puede ser más crítica, más disidente con el régimen colonial, etcétera, ¿cómo ve desde, claro, como desde su punto de vista como ciudadano israelí en la campaña internacional de boicot a Israel? Y por otro lado, si dentro de Israel se siente esa presión internacional o se están empezando a sentir los efectos de este boicot. Oh, sure. Much quicker than what we expected. Much more quick. In the last 6 months, the Israeli media discovered the BDS campaign and the Israeli government discovered. Dice que ha sido sorprendentemente rápido los efectos de la campaña. Solo hace 6 meses que los medios de comunicación israelíes descubrieron la campaña y que él personalmente pensaba que iba a llevar más tiempo, pero que ha visto cómo, por ejemplo, las empresas francesas, las que están ahora invirtiendo para el tren ligero en Israel, cuando se han retirado, empiezan a no invertir, no quieren invertir, o cuando las grandes empresas, y está hablando de grandes empresas, no cooperativas pequeñas de activistas, sino grandes empresas noruegas, han dicho que no apoyan o que no invierten en Israel para apoyar las ocupaciones. Entonces sí que se está notando un impacto material, pero no es solo la campaña del boicot y de desinversión y sanciones. No hay que mirarlo solo en términos monetarios. Esto sería marginal. Lo que hay que ver es el efecto sobre la sociedad israelita, como lo tuvo en su día la Sudáfrica. Es muy importante para las personas de a pie pues darse cuenta que la comunidad internacional, la sociedad civil, les está diciendo pues no sois bienvenidos, no os queremos, creemos que no sois personas humanos decentes. Por lo tanto, rechazamos. Very, very unhappy when the international civil society and the international public opinion and the international community, institutionalized community, said you are unwelcome. You don't behave like decent human beings. You will not be treated as decent human beings. Ya quizás para ir terminando, me gustaría que le dirigiese un mensaje desde el punto de vista de un ciudadano israelí, ¿no? Pues a mucha gente que aquí pues plantea ciertas reticencias al boicot, gente incluso pues con una conciencia política, gente de izquierdas, que no acaba de entender pues el boicot a artistas, a músicos, a deportistas. ¿Qué llamamiento que les diría él también como ciudadano israelí? Yes, as an Israeli, I would say please do it. Please do it as an Israeli. Dice que como un ciudadano israelí dice, sí, por favor, hazlo. Apoyar el boicot. Porque si decís que nos estáis apoyando a nosotros como Estado de Israel y como ciudadanos de Israel, incluso con más razón. Porque, da un ejemplo, dice, si yo veo que un hermano mío está utilizando el dinero que yo le doy para comprarse heroína, para comprar armas, para que ande disparando por todos los sitios y no se comporta como se tendría que comportar, pues lo que yo intento es ayudarle, lo que no hago es darle más dinero. Y Porque en un principio se hace daño a sí mismo, pero es, a otros, pero luego se hace daño a sí mismo. Esto es lo que yo diría. Hay que cortar con el dinero, no más comercio, las sanciones, y porque de esa manera estáis diciendo no a un estado colonialista, racista y de apartheid. Racist. Apartheid power, and as such, we don't want any relation with you. As a woman, and I've been attending some of their meetings and talks. Le pregunto por movimientos del tipo de la sociedad civil, iniciativas como la de las mujeres de negro, pues que intentan unir, tender puentes, ¿no?, entre dos sociedades divididas. ¿Qué hay de ese movimiento y qué opinión le merece? Women movement, which was composed of a variety of organizations. Women in Black were the most important, but many other organizations, New Profile. Dice que, bueno, que sí, que el movimiento de las mujeres de negro, que ese es el más conocido, pero que comprendía muchos otros movimientos de mujeres, que fue como la locomotora del tren contra la ocupación, una fuerza líder y de resistencia y de permanencia, de tenacidad, una cualidad que en su opinión es muy de las mujeres, que no es como las actividades o las bueno, como los hombres, que son de un show, ¿no? Lo describe, sino que de continuidad, y que consiguieron establecer un activismo de rutina y que para sin igual. Un activismo de rutina sin igual. But the crisis of the movement in general, which I mentioned before, dice que, bueno, pues el movimiento está sufriendo o ha sufrido una crisis muy fuerte, como todos los movimientos de resistencia, y que, por ejemplo, solo el viernes pasado, que estuvo con su hermana, que le dieron ganas casi de llorar, porque él, que había visto a más de 200 mujeres allí permanentemente manifestándose, pues que el pasado viernes solo habían 15. Entonces, pues que sí que hay un descenso en la militancia. Bueno, pues señor Barsaski, ha sido un auténtico placer tenerle aquí los micrófonos de Wintifada y poder compartir estos minutos con usted, que nos hubiera gustado seguramente que fueran muchos más, pero esperamos también que esto sea el principio, pues, de una colaboración y poder contar más a menudo con su presencia en los micrófonos de esta casa, de Alabedi. Muchas gracias y nada, buen viaje y hasta otra. Agur. Thank you. Ez dut negar egingo. Jadanik ezin dira marea, pasioa eta sumina gelditu. Gure bekokiak ezin ditu borrokatu gabe nekeak hartu. Ez dugu atxedenik hartuko, arik eta mamuak eta itzalak gure lurretik kanpo ikusi arte. Faduatukan. Bueno, ba, hiru minutu baino zaizkigu falta gaurko saioa bukatutzat emateko. Benetan gustora ingo genuke luzaroan Michel Barsaski botatako perla batzuk komentatzen. Benetan interesgarria, merezi du birritan entzuteak eta eta benetan kontu mamitsuak eta hoize, benetan pentsarazten dituztena. Bai, eta bueno, gaur denborarik ez daukagunez, ba boikotaren zatia egiteko, pues beintzat berreskuratu gaitugu berak esandako hitzak, horren alde ezta bera, ba hiritar irraldara izanik ere nola eskatzen zuen, ba guztiok eta komunitate internazionalak, ba mota guztitako boikot hori egitera bultzatzen gintula beraz. Ba, bueno, nik arreta ditu idana izan da azkenengo dei hori, ez? Nola irraldar baten ikuspuntutik dei egiten zuela, benetan irraldarrekiko edo juduekiko simpatia duena gonbidatzen zuen, ba, boikota egitera, izan ere hori da bide bakarra, ba, irraldarre daukatena herrialde demokratiko baten bizitzeko. Bueno, aukera izango duzu entzuteko berriro nahi izan ezkero elkarrizketa hau. irubebikoitzaherriak.org webgunean. En Alabedi también está colgada. Vale, alabedi.org también podéis escuchar la entrevista. Bueno, bauxe izan da dena gaurkoz. Badizue zita bat daukazuela, gaur sortzi Alabediko Win libretan Palestinako komunikazio arreziak birrintzeko Wintifada. Gaiztoak izan, eta datorren azter arte. Agur. Agur. Aio.